Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos a grito, ¡viva la Internacional! Plataforma de la clase obrera internacional, nos vamos al Salvador a hablar justamente con una compañera allí, Sonia Urrutia. Todos la conocen ya porque ya ha estado en nuestros programas. Sonia, queríamos preguntarte cómo está la situación justamente en El Salvador al día de hoy. Acá realmente pues estamos mal en diferentes ámbitos, en lo laboral, pues ya yo lo comentaba, existe un verdadero retroceso en cuanto a los derechos laborales, en cuanto a los derechos de organizarnos, o tal como lo mandata la Constitución de la República, el Código de Trabajo, convenios, convenio 87, el convenio 98. Nosotros le llamamos que con este gobierno de Bukele, nosotros sí, los derechos laborales pues van en detrimento cada día. Porque los sindicatos que somos beligerantes, o las federaciones que somos beligerantes, que denunciamos las violaciones que comete este gobierno de Bukele, pues no nos inscriben nuestras juntas directivas, o si las inscriben 15 días antes que venza las credenciales, o una semana antes que venzan, se nos están entregando ya cuando ya viene la próxima elección, en el cual lo consideramos que eso es una totalmente violación hacia los derechos laborales que con tanto pues lo puedo decir, para conquistar ese derecho hubo derramamiento de sangre, porque antes no existía el derecho en nuestro país, no existía el derecho de organizarnos libremente amparado en la Constitución de la República, sino que nuestros compañeros y compañeras se organizaban de hecho, no de derecho. Podemos decir que hemos retrocedido porque estamos actuando de hecho, porque no nos están queriendo escribir nuestras juntas directivas. Y así sucesivamente podemos seguir platicando. Claro, el gobierno trata de a las organizaciones que sí, a todo le dicen sí, que apoyan este gobierno, a ellos sí les están entregando sus credenciales, pero menos a las organizaciones que denunciamos lo que aquí realmente, lo que aquí en nuestro país está dando. Es difícil para todos aquellos que sentimos como en carne propia lo que pasa en otros lados, escuchar estas realidades que están aconteciendo allí. Sabemos inclusive hasta la represión sindical que existe, y sabemos hasta la falta, se puede decir, de implementación de políticas de salud que está teniendo el gobierno, ¿no? Correcto. Acá, bueno, si es que ha sido un gobierno que se ha aprovechado de la pandemia. Un gobierno que se ha aprovechado de la pandemia, claro, somos un país pobre, ¿verdad? No hay suficientes recursos como para realizar lo que este gobierno ha hecho, en el cual pues hay $1,000 millones que no dan dónde está el paradero de estos $1,000 millones. Entonces hoy vienen y nos quieren imponer, sería el Bitcoin, en el cual nosotros como bloque de resistencia y rebeldía popular hemos realizado diferentes conferencias de prensa en rechazo al Bitcoin, en el cual sería el primer que lo toma como que lo lee, en el cual todos los países lo han rechazado. Economistas reconocidos a nivel mundial han expresado que es una moneda que simplemente sirve para legalizar dinero mal habido. Entonces, en ese sentido, para nosotros estamos viendo que la ley del Bitcoin no fue consultada con la sociedad civil. No fuimos consultados, resultado, simplemente se impuso tal como nos impusieron la dolarización en esta edad. Es por ello que nosotros, bueno, estamos a ver que la gente, la mayoría, mucha gente que le dio el voto a Bukele, pues ahora sí están entendiendo, ¿verdad?, que es un personaje que nos ha llevado prácticamente a un colapso, porque yo sí creo que de implementarse esta moneda, vamos, aquí el país va a tener serios problemas, va a haber, aquí va a haber una convulsión, pienso yo que puede haber hasta un levantamiento posteriormente, ¿verdad? Porque creo que, pero si la gente, esto de que nos hayan querido imponer esta moneda, que entra en vigencia el 7 de septiembre, sí estamos viendo la efervescencia de los salvadoreños, que no les parece esta medida. Claro, hoy él sale, porque siempre lo hace de esa manera, ahora él sale en la mañana, que va a enviar una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario de los salvadoreños. O sea, un poco, ¿verdad? Una forma, dice que el pueblo está descontento, voy a ver si rescato con esto, ¿verdad? En el cual sabemos que es algo, porque el país no tiene dinero para poder subsidiar, y él ha dicho que el gobierno va a asumir ese aumento del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí creemos de que El Salvador se encamina, estamos en una dictadura total, y debo de recalcar también que la asesoría que Bukele está recibiendo es de venezolanos que asesoraban a, ¿no? Para nosotros son personajes, son personas malignas, y yo creo que eso hay que denunciarlo, y pido en este momento a los diferentes países que nos ayuden, que sean solidarios con nosotros a denunciar lo que aquí se está montando, en eso, porque aquí va a venir la represión, aquí nos encaminamos a una represión. El Salvador se encamina a una verdadera represión. Bueno, si hablamos en el tema de las mujeres, acá cada día desaparecen, y ahora más porque estamos ante un gobierno de corruptos. Bueno, tenemos los que reparten los paquetes, que son contratados por el gobierno, el paquete solidario que da cada tres meses. Exactamente. Además, algo que también llama la atención es que él hace políticas de la derecha completamente, y a veces se quiere tirar como un populista de izquierda, o sea, realmente resulta hasta tragicómico, ¿no? Claro, claro, pero los que conocemos realmente sabemos que él sabe jugar con eso. Por eso vuelvo a repetir, yo sí creo los asesores venezolanos criminales también, porque ellos no están velando por los intereses del pueblo salvadoreño. Prácticamente tenemos un gobierno lleno de corruptos, de delincuentes. Exactamente. Sabemos que ellos juegan siempre para el bolsillo del gran capital, eso es indudable, y siempre van a estar en contra del proletariado. Entonces, hay que tratar de unir, y por eso es que justamente la plataforma de la clase obrera antiimperialista, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, en esta alianza que hicimos, estamos avanzando en ese proceso de integración de todos los pueblos, ¿no? O sea, de la masa del proletariado, digamos. No nos interesan los grandes acaudalados, sino que el pueblo pueda vivir mejor. Sí, sí. Yo creo que es muy importante que yo recalque que los gringos en este momento no están tocando a Bukele. Solo prácticamente están haciendo creer al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Igualmente a la región de Centroamericana, que van a poner orden. Pero realmente eso es falso. Para nosotros eso es falso, y creo que hay que repetirlo, ¿verdad? Que Estados Unidos jamás va a erradicar la corrupción o la injusticia o la violencia de lo que hoy somos objeto la población salvadoreña. La migración forzada, el desempleo, el autoritarismo, la marginación, la desigualdad social, pues esta gente que las diferentes organizaciones debemos de arrumbarnos, pues para construir un país donde sí vamos a vivir. claro que no esperamos que Estados Unidos o la oligarquía del país nos regalen ese futuro que nosotros como pueblo salvadoreño deseamos. Exactamente. Yo agregaría más. Y viendo el caso de Colombia, tampoco el narcotráfico, porque Estados Unidos vive prácticamente de eso, se podría decir, ¿no? Es lo que se deduce cuando no interviene, supuestamente el país de la libertad, no interviene cuando un gobierno como el colombiano está masacrando a su propio pueblo. Es algo que lo dejamos por ahí, ¿no? Que la gente saque su propia conclusión. Porque yo hago la otra pregunta que podíamos hacer, ¿qué sucedería si esto que está pasando hoy, donde Iván Duque está asesinando a la población, estuviera ocurriendo en Cuba, estuviera ocurriendo en Nicaragua o en Venezuela? Claro, o sea, así es, totalmente diferente. Entonces, es feo hablar de esta forma, pero realmente es la única forma que podemos decir que donde interviene Estados Unidos siempre existe pobreza, desigualdad, tragedia. Una pena. Correcto. Una pena, porque tenemos conocidos, tenemos amigos que son norteamericanos, excelentes personas, pero sus gobiernos dejan mucho que desear, ¿no? Claro. Nosotros, Rubén, y lo digo acá, ¿verdad? Con total confianza con ustedes, sé que CONAICOT es el canal de comunicación de las organizaciones sociales populares a nivel mundial. Y yo, con todo esto que nosotros expresamos en nuestra, tendríamos que pedirle al presidente Nicolás Maduro si de alguna u otra manera Venezuela, a través de él, ¿verdad?, podría pronunciarse, y si los demás países, en solidaridad a ese equipo de asesores venezolanos que hoy por hoy tiene Bukele, ¿verdad? Yo lo vuelvo a repetir, son asesores, pues, que también son criminales, que asesoraron a Juan Guaidó. Si los demás países, encabezando por Nicolás Maduro, nos pudieran, no sé, denunciar también a nivel de presidente lo que aquí está pasando. Porque aquí dicen, bueno, si lo mismo hizo Nicolás Maduro, dicen, asumió el Petro. Pero es que el Petro estaba regulado por el Banco Central de Reserva de Venezuela. Y aquí no. Aquí el Banco Central de El Salvador emitió un comunicado. En ese sentido, nosotros quería aprovechar, pues, esta conversación para ver si Nicolás Maduro podrá retomar también esa denuncia de esos venezolanos que están llevando a la borda nuestro país, ¿verdad? Y como yo vuelvo a repetir, yo creo que acá yo no quisiera que pasara lo que ha pasado, pues, como usted ya lo mencionaba, en los diferentes países, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, aquí ya estamos viviendo, en el caso de las mujeres, son asesinadas, secuestradas, ¿verdad? Y nadie dice nada, ni la fiscalía. Especialmente en este momento que hay una asamblea donde tiene todos los diputados son de nuevas ideas. Están haciendo las leyes a su antojo, pero no para el pueblo salvadoreño. Con una sala de lo constitucional, con una fiscalía general de la República a la orden de Bukele. Entonces, para nosotros es preocupante lo que acá ha sucedido. Aquí no se ha respetado, ¿verdad? Aquí prácticamente en este momento nos encaminamos, yo sí creo, a un verdadero caos. Y es allí donde pido que esta denuncia la podamos compartir, ¿verdad? Y que otros países, compañeros, trabajadores, pues sean solidarios y también nos hagan el favor de denunciar lo que en El Salvador. Sí, exactamente, porque donde va esta gente que estuvo vinculada o que está vinculada directamente, pero más allá de estar vinculada con Juan Guaidó, es gente que trabaja directamente para los organismos de Estados Unidos, ¿no? O sea, porque sabemos que Juan Guaidó es creado, es un payasito de Estados Unidos. ¿Cómo? Correcto. Sí. ¿Cómo? Vamos a entendernos. Este señor Bukele también, en cierta forma, responde a los intereses de Estados Unidos. Yo no, él se quiere hacer que es populista, pero deja mucho que desear, conociendo la realidad de El Salvador. Claro. Y así es la nueva metodología que tienen, ¿no? Pero yo creo que de a poco se va a ir ganando la batalla comunicacional, y es por eso la importancia de que todos participen, que todos sean voceros, que todos levanten la voz y que cada uno transmita el mensaje a otros. Eso es fundamental, ¿no? En ese sentido, seguiremos trabajando conjuntamente con ustedes en la creación de todas las propuestas de trabajo que hay. Y bueno, estamos a disposición para cuando ustedes así lo necesiten, es solamente llamarnos. Y nosotros también, como cuando los llamamos a ustedes para entrevistarlos, nosotros a las órdenes. Sonia, te agradezco y bueno, será hasta la próxima entrevista. Será hasta la próxima entrevista, o cuando ustedes dispongan que deseen que nosotros los ayudemos en algo comunicacional. Perfecto, cómo no. Ni duda que yo siempre lo voy a molestar. No es molestia, es un placer. O sea, entre revolucionarios y entre proletarios no hay molestia. Al revés, es una molestia cuando uno no se acuerda del otro, ¿no? En realidad es una molestia cuando uno no se acuerda del otro. Y como decía Carlos Marx, proletariados del mundo, unidos. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Esto ha sido un programa más de lo que es la plataforma de la clase obrera antiimperialista y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Quien habla, Rubén Suárez, agradece a Sonia Urrutia de El Salvador. Muchísimas gracias. Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Ciudadana 1033 fm.blogspot.com. Quiero que escribas.